contar una historia por demás original. Se trata de un matrimonio y algún fulano de tal. Cuando se fue para el trabajo, ella en la casa quedó. Y el fulano que te digo, con insistencia llamó. Pero no hay que preocuparse, porque allí no pasó nada. Ella lo mandó al demonio y a pasear con su mamá. Ahí como metió la pata, todo fue por mal pensar. Si el fulano que llamaba era el cobrador del gas. Porque si no pasó nada, y ya lo mandó al dedo.